Rap Trap Records. Yo sé muy bien que te voy a enloquecer y sé bien lo que te voy a hacer, porque yo te doy todo para que vuelvas, pa' que vuelvas. Yo sé que te voy a enloquecer y sé bien lo que te voy a hacer, porque yo te doy todo para que vuelvas, pa' que vuelvas. Iré subiendo la temperatura de tu cuerpo, voy cocinando tu calor, esto es a fuego lento. Se ven tus ojos que quieres el contenido neto. Contigo voy a hacer que se detenga el tiempo. Vamos subiendo la presión, mami, dame tu atención para que veas lo que puedo hacer. Tú sabes cuál es mi intención, pero yo sé que te gusta y por eso te quedas a ver. Y aunque parezco malicioso, yo te aseguro que no soy tan peligroso. Vamos armando este negocio, dame tus días, vamos a pasarla delicioso. Si tienes heridas, yo puedo curarte. Si te acaloras, puedes desnudarte. Déjame decirte que yo sé muy bien que te voy a enloquecer y sé bien lo que te voy a hacer, porque yo te doy todo para que vuelvas, pa' que vuelvas. Yo sé que te voy a enloquecer y sé bien lo que te voy a hacer, porque yo te doy todo para que vuelvas, pa' que vuelvas. Toda coqueta con tu mirada que quema, admito que tienes todo revuelto mi sistema. Conmigo los celos no van a ser problema, nadie te tratará como yo hoy te trataré en la noche. Eres adictiva como la planta que fumó, como la sativa en tus labios me consumo. Póngase agresiva y no piense en el futuro. Ya ni vas a querer regresar a tu casa, te lo juro. Si tienes heridas, yo puedo curarte. Si te acaloras, puedes desnudarte. Déjame decirte que yo sé